Hola, hoy vamos a comenzar con nuestro primer audio que nos va a hablar sobre la identificación de la acción personal. ¿Por qué es importante empezar por esto? Primero, entendamos que la acción personal es el resultado de una actitud, de una visión clara en cuanto a lo que pensamos, a lo que queremos hacer. Y debe caracterizarse por ser concreta, precisa, por tener todas y cada una de las características donde hemos visualizado. Vamos a tratar de ilustrarlo un poco. ¿Qué es esto de visualizar un objetivo o de tenerlo claro? Primero que todo, tenemos que entender que visualizar un objetivo es mirarlo con los ojos de la mente. Al mirar nosotros las cosas con los ojos de la mente, podemos ponerle características, condiciones, color, forma y detallarlo de manera muy precisa. Esto nos va a garantizar que en la medida en que tengamos claro el objetivo que queremos, vamos a poder obtenerlo con mayor claridad. Si a este mismo objetivo, en la medida en que lo vamos definiendo por medio de la escritura, cuando lo vamos precisando, cuando lo vamos ampliando y cuando lo vamos concretando, la energía que hemos invertido en él se va a activar de una manera más concreta. Mirémoslo desde este punto de vista. Nuestro primer paso es tomar conciencia de que nosotros tenemos una manera natural de actuar. Poseer esta manera natural de actuar no nos garantiza que las acciones que emprendamos sean las más adecuadas. Esto es muy relativo al trabajo que hemos elegido y al trabajo que tenemos que aprender. Por lo general, la personalidad está diseñada para hacernos ver que la manera como hacemos las cosas es perfecta a nuestra naturaleza. Podemos decir que aunque eso es cierto inicialmente, porque originalmente si no tuviéramos cierta certeza de la manera como actuamos, sería imposible actuar o autoafirmarnos en un mundo donde todo el mundo tiene su propia manera de hacer las cosas. Entonces, esta autodeterminación o esta primera forma de hacer las cosas nos va a dar un espacio o una posición en nuestro medio ambiente y con las personas con las que estamos. Pero digamos que de alguna manera esta es la trampa del ego. Pensamos que actuamos de la manera perfecta y no nos damos cuenta de la premisa original. Todas las acciones deben ser llevadas a la autodeterminación personal. Ese es el secreto. Cuando yo tomo una decisión para actuar, tengo que mover la energía, poner la mente, visualizar claramente qué quiero conseguir, cómo lo quiero conseguir, de qué manera lo quiero conseguir y permitir que los detalles se vayan cuadrando en la medida en que se van dando las cosas. Ese es nuestro primer paso. Entender los modelos concebidos mentalmente a través de nuestra vida muchas veces no es fácil, porque diariamente vamos sembrando en nuestro subconsciente muchos esquemas, modelos, palabras, actitudes, discursos que nos van fortaleciendo de manera adecuada o de manera errónea nuestra manera de actuar. Y esto viene reforzado en cierta manera por el elemento de nuestra carta donde está representado la forma de actuar, nuestra energía natural. Por eso es que este trabajo que estamos realizando partimos de la naturaleza individual tuya para llegar al punto ideal que es el que vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar a visualizar cuál debe ser el ideal y ese ideal desde dónde va a partir, o sea, desde tu propia naturaleza. Ese va a ser el acompañamiento que yo voy a hacer con ustedes de manera semanal durante una hora. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, una vez identificado esos modelos iniciales y ese primer paso, tiene que ver con las actitudes y los pensamientos. Esa forma como yo he creído y he construido. ¿De dónde viene y por qué viene? En ese orden de ideas, poder identificar nuestra manera de pensar es lo que nos permite ver con qué tanta claridad tenemos nuestra visión definida. Esto es fundamental, porque dependiendo de la claridad de lo que queramos hacer, vamos a lograr obtenerlo o cambiar nuestra actualidad cotidiana. Miremos cómo funciona. Lo primero que tenemos que comprender es que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Somos los ejecutores, los transformadores, los diseñadores de nuestra propia realidad, de la manera como nosotros decidamos actuar, pensar o ver con claridad, se van a ir dando las cosas. Ese es un primer paso que hay que tener claro. Una vez identificado que nosotros somos los constructores de nuestra propia realidad y de nuestra propia manera de actuar, vendrán los pasos posteriores que nos permitirán ir avanzando en nuestra comprensión. Entender los modelos concebidos mentalmente a través de nuestra vida muchas veces no es fácil, porque diariamente vamos sembrando en nuestro subconsciente muchos esquemas, modelos, palabras, actitudes, discursos que nos van fortaleciendo de manera adecuada o de manera errónea nuestra manera de actuar. Y esto viene reforzado en cierta manera por el elemento de nuestra carta donde está representado la forma de actuar, nuestra energía natural. Por eso es que este trabajo que estamos realizando partimos de la naturaleza individual tuya para llegar al punto ideal que es el que vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar a visualizar cuál debe ser el ideal y ese ideal desde dónde va a partir, o sea, desde tu propia naturaleza. Ese va a ser el acompañamiento que yo voy a hacer con ustedes de manera semanal durante una hora. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro una vez identificado esos modelos iniciales y ese primer paso tiene que ver con las actitudes y los pensamientos. Esa forma como yo he creído y he construido. ¿De dónde viene y por qué viene? En ese orden de ideas, poder identificar nuestra manera de pensar es lo que nos permite ver con qué tanta claridad tenemos nuestra visión definida. Esto es fundamental, porque dependiendo de la claridad de lo que queramos hacer, vamos a lograr obtenerlo o cambiar nuestra actualidad cotidiana. Miremos cómo funciona. Lo primero que tenemos que comprender es que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Somos los ejecutores, los transformadores, los diseñadores de nuestra propia realidad, de la manera como nosotros decidamos actuar, pensar o ver con claridad, se van a ir dando las cosas. Ese es un primer paso que hay que tener claro. Una vez identificado que nosotros somos los constructores de nuestra propia realidad y de nuestra propia manera de actuar, vendrán los pasos posteriores que nos permitirán ir avanzando en nuestra comprensión. Ponerle la emoción, ponerle la intención a aquello que quiero lograr. Si yo no deposito mi propia energía en el proceso, si no lo hago como algo mío, difícilmente voy a poder lograr aquello en lo cual yo no creo. Para redondear esta última parte, quiero terminar reflexionando sobre dos aspectos. Es ahora y no en un futuro donde yo logro transformar mi vida. De eso habla la determinación, de hacer en el aquí y en el ahora lo necesario, y lo necesario para que mi realidad sea producto de mis acciones. Esto nos lleva a comprender que nuestro mundo actual, real o personal, es producto de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra manera de ver la vida o de nuestra manera de transformarla. Solo transformando mi visión actual, solo buscando asumir esa determinación, voy a lograr identificar qué cambios tengo que hacer en mi vida y cómo lograrlos. Por hoy no es más. Quiero que escuches este audio todos los días, si te es posible, que leas los pensamientos semilla y que profundices o medites sobre cada uno de los aspectos en la conversación que vamos a tener semanalmente. Iremos conversando cómo lograr de manera precisa esos cambios en ti, en tu manera natural de actuar, para que construyas tu manera ideal. Por hoy no es más. Te deseo suerte en este primer audio, en esta primera aventura de autorreconocimiento y crecimiento personal. Te envío un abrazo y hasta el próximo audio.